Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 333. Estar en el ajo. Hoy una expresión del español coloquial. Bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy te voy a explicar la expresión estar en el ajo. Esta es una expresión que utilizamos los españoles de vez en cuando, así que es recomendable que la conozcas y que practiques con ella. Te explicaré qué significa, cuándo se usa, cómo se usa, practicaremos la pronunciación y también con una mini historia. Con esta lección podrás aprender español escuchando y practicar conmigo, un hablante nativo. He creado esta lección de español por un mensaje que nos ha enviado Fátima desde Argelia. Escuchó esta expresión en una película y le resultó bastante curiosa. Vamos a comenzar. Antes de explicarte las palabras que forman la expresión, te recuerdo que si te gustan estas lecciones para aprender español, puedes conseguir alguno de los audiobooks de SpanishPodcast.net en nuestra web. Puedes descargar los audiobooks con los episodios del podcast. Estos audiobooks incluyen todas las transcripciones y los archivos MP3 para que los uses en los dispositivos que más te gusten: PC, Mac, smartphones, tablets o libros electrónicos. También puedes conseguir el audiobook El aprendizaje descomplicado. Este audiobook, en español, está pensado para estudiantes de español. Te explica técnicas para mejorar tu aprendizaje mientras mejoras tu español. Y también puedes conseguir el pack de diálogos. El pack de diálogos es un conjunto de conversaciones cotidianas y lecciones con las que aprenderás cómo hablamos los españoles en el día a día. Todos los diálogos y lecciones tienen la transcripción y archivos de audio para que hagas las lecciones todas las veces que quieras. Además, podrás practicar participando en los diálogos. Hay una guía de aprendizaje que te explica cómo usarlo en el pack. Para descargar estos audiobooks, solo tienes que ir a SpanishPodcast.net y pulsar el menú Audiobooks. Allí tienes toda la información. Palabras que forman la expresión estar en el ajo. La primera palabra de la expresión es el verbo estar. Si comprendes la mayor parte de lo que digo, seguro que conoces este verbo. Se utiliza constantemente en español y es uno de los verbos más importantes. Estar se utiliza con varios significados. Por ejemplo, para hablar del estado o la situación de algo. Escucha estos ejemplos y repite las frases después de mí. Las llaves están encima de la mesa. El teléfono está sonando. El reloj está roto. Como ves, el verbo estar se utiliza para describir la situación de algo en un momento concreto. La segunda palabra de la expresión estar en el ajo es en. ¿Qué es en? La palabra en es una preposición. Las preposiciones se utilizan para indicar la relación que tienen dos cosas o más. Hay varias preposiciones en español: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Si quieres más información sobre las preposiciones, hay 3 lecciones sobre preposiciones en la sección 101 de SpanishPodcast.net. La preposición en es una preposición de lugar. Se usa para indicar que algo o alguien está en algún lugar. Por ejemplo, repite las frases después de mí. Así practicas la pronunciación. Miguel está en Madrid. Barcelona está en el este de España. La comida está en el frigo. La siguiente palabra de la expresión estar en el ajo es él. La palabra él es un artículo determinado masculino singular. Creo que he explicado esta palabra 150.000 veces ya. Es que es una palabra muy básica y que se usa constantemente. Seguro que la conoces. Si quieres más información sobre los artículos determinados, hay una lección en la sección 101 de SpanishPodcast.net. La última palabra de la expresión es ajo. El ajo es un alimento. Se utiliza para dar sabor a las comidas. El ajo suele ser de color blanco o morado y puede ser de varios tamaños. Los más pequeños tienen 3 o 4 centímetros de diámetro y los más grandes tienen el tamaño de un puño. El puño es el tamaño de la mano cuando la cierras. El ajo es muy popular en la gastronomía española. Hace unos años hubo una anécdota con una famosa, Victoria Beckham. Cuando su marido jugaba en el Real Madrid, el equipo de fútbol, Victoria dijo que España huele a ajo. La verdad es que fue una declaración bastante graciosa. La mayor parte de los bares españoles sirven comidas y utilizan ajo para cocinar. Algunos utilizan mucho ajo, así que puede oler bastante en la calle. ¿Y qué significa estar en el ajo? Literalmente significa que alguien o algo está encima de un ajo, que está situado en el lugar de un ajo. Pero, como casi siempre, ya sabes que las expresiones no tienen un significado literal. Estar en el ajo significa que alguien está relacionado o participa en algún asunto ilegal o poco ético. La expresión se utiliza cuando nadie sabía que esa persona participaba en ese asunto o actividad y de repente es descubierta. A veces no hay pruebas claras, no se puede demostrar, pero algunas personas sospechan o piensan que alguien participa en esa actividad ilegal. Por ejemplo, el 23 de febrero del año 1981 hubo un golpe de Estado en España. Un grupo de militares intentó derrocar al gobierno para hacerse con el poder y eliminar la democracia en España. Afortunadamente, el golpe de Estado no tuvo éxito, pero fue un día bastante triste en España. Desde entonces, muchas personas han investigado cosas sobre ese golpe de Estado. Algunas de estas personas piensan que el rey de España estaba en el ajo, es decir, que el rey estaba relacionado con ese golpe de Estado. Estas personas piensan que el rey estaba en el ajo, es decir, que participó en el golpe de Estado. Otras personas piensan que el rey no participó en el golpe de Estado. Piensan que no estaba en el ajo. Otro ejemplo. Imagina que la policía está investigando un delito. Ha habido un asesinato. Alguien ha matado a otra persona. La policía ha detenido al culpable, pero siguen investigando porque creen que hay más personas relacionadas con el asesinato. Al final, la policía consigue más pruebas y descubre que la pareja del asesino también estaba en el ajo. Es decir, la pareja del asesino también participó en el asesinato. Como ves, esta expresión se utiliza cuando se descubre que alguien puede estar relacionado con un asunto ilegal o poco ético. No es necesario que los delitos sean muy graves. También se puede utilizar la expresión con asuntos más leves. Puedes utilizar esta expresión en muchos contextos. Escucharás la expresión en la radio, en la televisión, en películas y en las conversaciones cotidianas de los españoles. Ahora vamos a practicar la pronunciación y la conjugación con la expresión estar en el ajo. Practicar la pronunciación y la conjugación con la expresión estar en el ajo. La expresión estar en el ajo se suele utilizar en pretérito imperfecto. Se suele usar con este tiempo verbal porque generalmente se utiliza cuando hablas de algo que ocurrió en el pasado. Vamos allá, repite después de mí. Yo estaba en el ajo. Tú estabas en el ajo. Él estaba en el ajo. Ella estaba en el ajo. Nosotros estábamos en el ajo. Vosotros estabais en el ajo. Ellos estaban en el ajo. Cuando hagas la repetición, si quieres, puedes practicar con los pronombres femeninos en plural. Solo tienes que cambiar nosotros por nosotras, vosotros por vosotras y ellos por ellas. La expresión estar en el ajo también se puede utilizar en presente. Se suele utilizar este tiempo verbal cuando acabas de descubrir que alguien participa en las actividades ilegales. Cuando acabas de descubrir la información. En este caso usamos el presente de indicativo. Vamos allá, repite después de mí. Yo estoy en el ajo. Tú estás en el ajo. Él está en el ajo. Ella está en el ajo. Nosotros estamos en el ajo. Vosotros estáis en el ajo. Ellos están en el ajo. Perfecto. Recuerda utilizar la repetición y la imitación con el episodio. Con el tiempo verás que aprendes a utilizar la expresión y todo lo que has escuchado cuando sea necesario de forma automática, sin necesidad de pensar en ello. Ya sabes que si tienes dudas, tienes alguna sugerencia para mejorar los episodios, has encontrado algún error, quieres hacer comentarios, necesitas más información sobre los audiobooks, o simplemente quieres saludar, puedes ponerte en contacto conmigo a través de nuestro email info@spanishpodcast.net, a través de las redes sociales o en el foro de la comunidad. Y ahora que termina el episodio, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno es interesante para ti. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.